amistad cuando se da no se devuelve. Mejora tu entendimiento, te aconsejo y no me explico por qué tú piensas así de mí. Si jamás pienso mal yo de ti. Malo pa' rumba, te cambio a ti. La amistad cuando se da no se devuelve. Mejora tu entendimiento, te aconsejo y no me explico por qué tú piensas así de mí. Si jamás pienso mal yo de ti. Malo pa' rumba, te cambio a ti.